Coronavirus día 58. Coronavirus día 58. Coronavirus día 58. Coronavirus día 58. Cher, estuvimos viendo una peli. La peli se trataba de un señor que él hacía programa de tele y un día, que era el día de la marmota decía cuándo terminaba el invierno. Entonces el señor, un día, cuando se despertó, era el mismo día que ayer. La radio decía lo mismo, la gente pasaba por el mismo lugar, los señores le decían lo mismo y esto estaba muy extraño. Entonces esto fue repitiendo por muchos días hasta que el señor dijo, bueno, acá qué pasa. Bueno, voy a ver. ¿Qué hago? Y fue a ver unos borrachos y ellos le dijeron que podían hacer lo que querían. Y entonces él está muy fascinado hasta que pasaron muchas cosas y él dijo, ay no, yo me estoy aburriendo. Entonces, de esto viene el programa, de que nosotros, cuando estábamos en la cuarentena, ahora también, mi mamá cuando despertábamos igual que ayer. Bueno, no ayer, el mismo día. Y hoy hacíamos el mismo programa, comíamos el mismo desayuno todos los días, aunque mi mamá le decíamos que no nos gustaba, ella se olvidaba y entonces nos volví a hacer el mismo desayuno y ese día que el desayuno estaba feo, era el día de la marmota. Entonces, después era el almuerzo, dijimos, ay mami, yo no, este almuerzo no nos gusta. Y justo ese día fue el día de la marmota. Ah, cuando mi mamá dice, a lavar los platos, nosotros decimos, ay, mamá, no, después. Y después dice, a lavar los platos y a colgar la ropa. No, mamá, después. Después dice, a lavar los platos, colgar la ropa y poner a lavar el lavarropas. Y nosotros, no, mamá, después. Pues, mamá dice, a lavar los platos, colgar la ropa, poner la ropa en el lavarropas y a barrer toda la casa y armar sus camas y a limpiar el piso, a baldear, a ordenar. No, mamá, después. Y ese día es el día de la marmota. Hay un palo en un hoyo en el fondo de la mar. Hay un palo en un hoyo en el fondo de la mar. Hay un palo, hay un palo. Hay un palo en un hoyo en el fondo de la mar. Hay un clavo en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un clavo en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un clavo, hay un clavo. Hay un clavo en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. ¡Viene! Es la parte de la bailadera y la gozadera. Hay un hilo en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un hilo. Hay un hilo, hay un hilo. Hay un hilo en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un nudo en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un nudo en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un... Hay un dedo en el hilo, en el nudo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un dedo en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar.